Bueno, hola a todos y bienvenidos a este video en que vamos a continuar con la lectura del libro El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg. Entonces, continuemos. Stimson se puso a olfatear la sala de estar. No notaba nada. Vamos a hacer un buen negocio con este producto, pensó. Stimson y su equipo regresaron a la central de P&G y empezaron a revisar la campaña publicitaria en la que estaban a punto de enfrascarse. La clave para vender Febreze era transmitir esa sensación de alivio que sintió la guarda forestal. Tenía que vender Febreze como algo que permitiera a la gente deshacerse de olores incómodos. Todo ello era afín a las normas de Club Hopkins o a los modelos modernos que llenaban los libros de texto de las escuelas empresariales. Querían que la publicidad fuera sencilla, encontrar una señal evidente y definir la recompensa con claridad. Diseñaron dos anuncios para la televisión. En el primero aparece una mujer hablando de la sección de fumadores de un restaurante. Siempre que iba a comer allí, le olía la chaqueta de tabaco. Una amiga le dice que si usa Febreze, eliminará el olor. La señal, el olor a tabaco. La recompensa, eliminar el olor de la ropa. En el segundo anuncio aparece una mujer a la que le preocupa a su perra, Sophie, que tiene la costumbre de sentarse en el sofá. Sophie siempre olerá a Sophie, dice. Pero con Febreze, ahora mis muebles ya no tienen por qué oler. La señal, la mascota huele. Problema que tienen 70 millones de hogares con mascotas. La recompensa, una casa no tiene por qué oler a residencia canina. Stimson y sus colaboradores empezaron a lanzar los anuncios en 1996, en las mismas ciudades donde habían hecho las pruebas. Repartieron más muestras, pusieron los anuncios en los buzones y pagaron a los dueños de los supermercados para que pusieran pilas de Febreze cerca de las cajas registradoras. Luego se sentaron a esperar y a pensar en qué se iban a gastar sus ingresos. Pasó una semana, dos, un mes, dos meses. Las ventas empezaron siendo débiles y fueron a peor. La compañía alarmada mandó investigadores a las tiendas para averiguar qué estaba sucediendo. Las estanterías estaban llenas de sprays de Febreze que nunca se habían tocado. Empezaron a visitar a las amas de casa a las que les habían dado muestras. ¡Oh, sí!, dijo una de ellas a uno de los investigadores de P&G. ¡El spray! Ya me acuerdo. Veamos. La mujer se puso de rodillas en la cocina y empezó a buscarlo en el armario debajo del fregadero. Lo usé un tiempo y luego me olvidé de él. Creo que está por ahí, al fondo. Se levantó. Quizás está en el escobero. Se dirigió hacia él y apartó algunas escobas. Sí, aquí está. ¿Lo ven? Está casi lleno. ¿Quieren que se lo devuelva? Febreze era invendible. Para Stimson, esto fue un desastre. Los ejecutivos rivales de otras divisiones vieron una oportunidad en este fracaso. Había oído comentarios de que algunas personas estaban conspirando para cargarse su Febreze y hacer que le reasignaran los productos para el cabello Nicky Clark, una gama de productos que equivalía a ser desterrado a Siberia. Uno de los presidentes de una de las divisiones de P&G convocó una reunión urgente y anunció que tenían que frenar las pérdidas ocasionadas por Febreze antes de que los miembros de la junta empezaran a hacer preguntas. El jefe de Stimson se levantó e hizo una exaltada petición. Todavía hay una oportunidad para darle la vuelta a todo esto, dijo. Al menos, preguntemos a nuestros especialistas qué es lo que está pasando. P&G recientemente había reclutado científicos de Stanford, Carnegie Mellon y de otras universidades que se suponía que eran expertos en psicología del consumo. El presidente de la división accedió a darle un poco más de tiempo al producto. Así que al equipo de Stimson se unió un nuevo grupo de investigadores y empezaron a hacer más entrevistas. Su primera intuición de por qué estaba fracasando el producto fue cuando visitaron la casa de una mujer en las afueras de Phoenix. Olieron sus 9 gatos antes de entrar. Sin embargo, la casa por dentro estaba limpia y ordenada. La mujer les explicó que era un poco maniática de la limpieza. Pasaba el aspirador todos los días y no le gustaba tener las ventanas abiertas, porque entraba polvo. Cuando Stimson y los científicos entraron a su sala de estar, que es donde vivían los gatos, el olor era tan fuerte que a uno de ellos le entraron náuseas. ¿Qué hace usted para el olor a gato?, le preguntó uno de los científicos. Normalmente no es un problema, respondió la mujer. ¿Con qué frecuencia nota usted el olor? Oh, una vez al mes, contestó. Los investigadores se miraron entre ellos. ¿Lo nota ahora?, le preguntó uno. No, respondió ella. Ese mismo patrón se repitió en docenas de visitas a casas con olores fuertes. La gente no podía detectar la mayor parte de los olores desagradables que tenían en su vida. Si vives con 9 gatos, acabas por no notar el olor. Si fumas, el tabaco perjudica tanto tu capacidad olfativa que no notas el olor a humo. Con los olores sucede algo peculiar. Hasta los más fuertes dejamos de notarlos cuando estamos siempre expuestos a ellos. Stimson se dio cuenta de que esa era la razón por la que nadie usaba Febreze. La señal para el producto, lo que se suponía que iba a desencadenar su uso diario, les pasaba inadvertida a las personas que más lo necesitaban. Simplemente, no notaban los malos olores con la suficiente frecuencia como para desencadenar un hábito regular. El resultado era que Febreze terminaba enterrado en el fondo de un armario. Las personas con más motivos para utilizar el spray no notaban nunca los olores que deberían haberles recordado que su sala de estar necesitaba un rociado. El equipo de Stimson regresó a la central y se reunió en la sala de reuniones sin ventanas a releer la transcripción de la mujer que tenía 9 gatos. La psicóloga preguntó qué sucedía si los despedían. Stimson se llevó las manos a la cabeza. Si no podía venderle Febreze a una mujer con 9 gatos, se preguntaba, ¿a quién se lo iba a vender? ¿Cómo creas un nuevo hábito de consumo cuando no hay ningún desencadenante para el uso? Cuando los consumidores que más lo necesitan no aprecian la recompensa. 3. El laboratorio de Wolfram Schultz, profesor de neurociencia de la Universidad de Cambridge, no es un lugar muy agradable. Algunos de sus colegas han descrito su mesa de despacho como un agujero negro donde los documentos se pierden para siempre, o como una placa de Petri donde los organismos pueden crecer a su gusto y descontroladamente durante años. Cuando Schultz ha de limpiar algo, lo cual no es muy habitual, no utiliza sprays o limpiadores. Moja una servilleta de papel y frota con fuerza. Si la ropa le huele a tabaco o a pelo de gato, no se da cuenta o no le importa. No obstante, los experimentos que Schultz ha dirigido durante los últimos 20 años han revolucionado nuestra comprensión sobre cómo interactúan las señales y las recompensas. Él ha explicado por qué algunas señales y recompensas tienen más poder que otras, y ha proporcionado un mapa científico que explica por qué Pepsodent fue un éxito, como algunos fanáticos de las dietas y de hacer ejercicio cambian sus hábitos con tanta rapidez, y por último, qué fue necesario para que se vendiera Febreze. En la década de 1980, Schultz formaba parte de un grupo de científicos que estudiaba los cerebros de los monos cuando aprendían a realizar ciertas tareas, como tirar de palancas o abrir cierres. Su meta era averiguar qué partes del cerebro eran las responsables de las acciones nuevas. Un día observé esto y me interesó, me dijo Schultz. Nació en Alemania y ahora, cuando habla inglés, se parece un poco a Arnold Schwarzenegger si Terminator fuera un miembro de la Real Sociedad. A algunos de los monos que observamos les encantaba el zumo de manzana y a otros les encantaba el zumo de uva, y me empecé a preguntar, ¿qué está sucediendo dentro de sus cabezas? ¿Por qué distintas recompensas afectan al cerebro de distintas formas? Schultz inició una serie de experimentos para descifrar cómo actúan las recompensas en el terreno neuroquímico. Con el avance de la tecnología en la década de 1990, tuvo acceso a aparatos similares a los que usaban los investigadores en el MIT. Pero a Schultz no le interesaban las ratas. Prefería a monos como Julio, un macaco de 3 kilos y ojos castaños al que le había insertado un electrodo muy fino en el cerebro que le permitía observar su actividad neuronal a medida que se iba produciendo. Un día Schultz colocó a Julio en una silla, en una habitación poco iluminada, y encendió el monitor del ordenador. El trabajo de Julio consistía en tirar de una palanca siempre que aparecieran figuras de colores. Pequeñas espirales amarillas, garabatos rojos, líneas azules. En la pantalla. Si Julio tiraba de la palanca cuando aparecía la figura, le caía una gota de zumo de mora por el tubo que colgaba del techo y que le llegaba a los labios. A Julio le gustaba el zumo de mora. Al principio no estaba muy interesado en lo que sucedía en la pantalla. Pasaba la mayor parte del tiempo intentando salir de la silla. Pero en cuanto probó la primera dosis, enseguida se concentró en el monitor. Cuando empezó a comprender, a través de docenas de repeticiones, que las figuras que veía en la pantalla eran una señal para una rutina, tirar de la palanca, que tenía una recompensa, zumo de mora, comenzó a mirar fijamente a la pantalla con la intensidad de un láser. No se movía. Cuando aparecía un garabato amarillo, tiraba de la palanca. Cuando veía una línea azul, saltaba. Y cuando llegaba al zumo, se lamía los labios con satisfacción. Mientras Schultz monitoreaba la actividad en el cerebro de Julio, descubrió un patrón. Siempre que el mono recibía su recompensa, su actividad cerebral ascendía en pico, dando a entender que experimentaba felicidad. Una transcripción de esa actividad neurológica muestra el aspecto del cerebro de un mono cuando dice «tengo recompensa». Schultz repitió el mismo experimento infinidad de veces y siempre registró esa respuesta neurológica. Cada vez que Julio recibía el zumo, aparecía el patrón de «tengo recompensa» en el ordenador conectado a la sonda que tenía en la cabeza. Paulatinamente, desde la perspectiva neurológica, la conducta de Julio se convirtió en un hábito. No obstante, lo que más le interesaba a Schultz era cómo cambiaban las cosas a medida que avanzaba el experimento. Cuando el mono fue adquiriendo más práctica en la conducta, a medida que el hábito se hacía más fuerte, el cerebro de Julio empezó a esperar el zumo de mora. Las sondas de Schultz registraban el patrón de «tengo recompensa» en cuanto Julio veía las formas en la pantalla, antes de que llegara el zumo. Es decir, las figuras que aparecen en la pantalla se han convertido en una señal no solo para tirar de la palanca, sino también para una respuesta de placer dentro de su cerebro. Julio empezó a esperar su recompensa en cuanto veía las espirales amarillas y garabatos rojos. Entonces Schultz modificó el experimento. Antes, Julio recibía el zumo cada vez que tiraba de la palanca. Ahora, había veces que el zumo no llegaba, aunque Julio lo hiciera bien. O llegaba con cierto retraso, o estaba aguado y era la mitad de dulce. Cuando el zumo no caía, caía tarde o estaba diluido, Julio se enfadaba y emitía ruidos de descontento, o se quedaba abatido. Dentro de su cerebro, Schultz pudo observar que estaba surgiendo un nuevo patrón, el ansia. Cuando Julio esperaba el zumo, pero no lo conseguía, dentro de su cerebro aparecía un patrón neurológico asociado al deseo y a la frustración. Cuando veía la señal, empezaba a anticipar una felicidad alimentada por el zumo, pero si este no llegaba, esa felicidad se convertía en un deseo que, si no quedaba satisfecho, le conducía a la ira o a la depresión. Los investigadores de otros laboratorios descubrieron patrones similares. Otros monos fueron entrenados para esperar el zumo siempre que veían una figura en la pantalla. Entonces, los investigadores intentaban distraerlos. Abrían la puerta del laboratorio para que pudieran salir y jugar con sus amigos. Les ponían comida en un rincón para que pudieran comer si abandonaban el experimento. En los monos que no habían desarrollado un hábito fuerte, las distracciones funcionaban. Se escapaban de sus sillas, dejaban la sala y no volvían a mirar hacia atrás. No habían aprendido a desear el zumo. Sin embargo, cuando el mono había desarrollado el hábito, una vez que su cerebro esperaba la recompensa, las distracciones no tenían ningún atractivo. El animal se sentaba a mirar el monitor y tiraba de la palanca, una y otra vez, aunque le estuvieran ofreciendo comida o le dieran la oportunidad de salir afuera. La expectación y el fuerte deseo eran tan intensos que los monos empezaban a quedarse enganchados a sus pantallas. Del mismo modo que un ludópata sigue jugando en una máquina tragaperras aunque haya perdido sus ganancias. Esto explica por qué son tan poderosos los hábitos, porque crean deseos neurológicos. La mayoría de las veces estos deseos van apareciendo de forma tan gradual que realmente no somos conscientes de su existencia. Por lo tanto, desconocemos su influencia, pero cuando asociamos las señales a ciertas recompensas, surge un fuerte deseo subconsciente en nuestro cerebro que activa el bucle del hábito. Un investigador de Cornell, por ejemplo, descubrió con qué fuerza pueden afectarnos el deseo de comida y los olores en nuestra conducta, cuando observó dónde estaban situadas las tiendas Cinnabon en los centros comerciales. La mayoría de los vendedores de comida sitúan sus paradas en patios dedicados a la restauración, pero Cinnabon intenta colocar sus tiendas lejos de los otros restaurantes o paradas. ¿Por qué? Porque los ejecutivos de Cinnabon quieren que el olor de los rollitos de canela Cinnabon esté circulando siempre por los pasillos y esquinas para que las personas que están comprando empiecen inconscientemente a desear un rollito. Cuando el consumidor gira a la esquina y se encuentra con la tienda de Cinnabon, ese deseo es una bestia hambrienta dentro de su cabeza y automáticamente irá a buscar su monedero. El bucle del hábito empieza a activarse porque ha surgido un deseo. No hay nada programado en nuestro cerebro que haga que veamos una caja de donas y que automáticamente deseemos darnos un banquete de dulce, me dijo Schultz. Pero cuando el cerebro aprende que la caja de donas contiene apetitoso azúcar y otros hidratos de carbono, empezará a esperar el subidón de azúcar. Nuestro cerebro nos dirige hacia la caja. Luego, si no nos comemos el dona, se sentirá decepcionado. Para entender este proceso, veamos cómo surgió el hábito de Julio. Primero, veía una figura en la pantalla. Con el tiempo aprendió que cuando aparecía una figura, significaba que era el momento de realizar la rutina, así que tiraba de la palanca. Y de este modo, Julio recibía una gota de zumo de mora. Esto es aprendizaje básico. El hábito solo surge cuando Julio empieza a ansiar el zumo al ver la señal. Cuando ya exista esa ansia, Julio actuará automáticamente. Seguirá el hábito. Así es como se crean nuevos hábitos, uniendo una señal, una rutina y una recompensa, y luego cultivando un fuerte deseo que es el que conduce al hábito. Por ejemplo, veamos el hábito de fumar. Cuando un fumador ve la señal, es decir, un paquete de Marlboro, su cerebro empieza a esperar un chute de nicotina. La mera visión de los cigarrillos es suficiente para que el cerebro ansíe una dosis de nicotina. Si no llega, aumenta el deseo hasta que el fumador se fuma uno sin pensarlo. Veamos lo que sucede con el correo electrónico. Cuando oímos el aviso en el ordenador o vibra un smartphone por la llegada de un nuevo mensaje, el cerebro empieza a esperar la distracción momentánea que ofrece la apertura de un correo electrónico. Esa expectativa, si no queda satisfecha, puede aumentar hasta encontrarnos en una reunión llena de ejecutivos ansiosos que están revisando sus ruidosos BlackBerries por debajo de la mesa, aunque probablemente solo se trate de los últimos resultados de la liga que le proporciona el programa Fantasy Football. Por otra parte, si alguien desconecta el zumbido y por lo tanto elimina la señal, puede trabajar durante horas sin pensar en revisar su buzón de entrada. Los científicos han estudiado los cerebros de los alcohólicos, fumadores y adictos a la comida y han medido los cambios en su neurología, las estructuras de sus cerebros y la circulación de sustancias neuroquímicas dentro de su cerebro a medida que se van instaurando los deseos. Los investigadores de la Universidad de Michigan escribieron que los hábitos especialmente fuertes producen reacciones similares a las adicciones, de modo que desear se convierte en una ansia obsesiva, que puede obligar a nuestro cerebro a poner el piloto automático, incluso ante la presencia de fuertes factores disuasorios, como perder la reputación, el trabajo, el hogar y la familia. Sin embargo, estos deseos no tienen el control absoluto sobre nosotros. En el capítulo siguiente explicaremos los mecanismos que pueden ayudarnos a no caer en las tentaciones, pero para superar el hábito Hemos de reconocer qué ansia está guiando nuestra conducta. Si no somos conscientes de la expectación, somos como esos compradores que, atraídos por una fuerza invisible, terminan en la tienda de Sibanón. Para comprender el poder que tienen los deseos para crear hábitos, veamos cómo surge el de hacer ejercicio. En 2002, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Nuevo México querían comprender por qué las personas hacen ejercicio habitualmente. Estudiaron a 266 individuos, la mayoría de los cuales hacían ejercicio al menos 3 veces a la semana. Descubrieron que muchos habían empezado a correr o a levantar pesas casi por antojo, o porque de pronto tenían tiempo libre, o porque querían liberarse de una situación de estrés inesperado en sus vidas. Sin embargo, la razón por la que continuaron, por qué se convirtió en un hábito, era debido a la recompensa específica que empezaron a ansiar. En un grupo, el 92% de las personas dijeron que hacían ejercicio habitualmente porque las hacía sentirse bien. Habían desarrollado la expectativa y el ansia de conseguir las endorfinas y otras sustancias neuroquímicas que proporcionaba el ejercicio. En otro grupo, el 67% de las personas dijeron que hacer ejercicio les aportaba un sentimiento de realización personal. Habían llegado a desear regularmente ese sentimiento de triunfo a raíz de su actuación, y esa autorrecompensa era suficiente para transformar la actividad física en un hábito. Si quieres empezar a correr cada mañana, es esencial que elijas una señal sencilla, como atarte siempre las zapatillas deportivas antes de desayunar o dejarte la ropa preparada cerca de la cama, y una recompensa clara, como una buena comida al mediodía. El sentimiento de realización personal por haber corrido los kilómetros que te habías propuesto, o la dosis de endorfinas que consigues después de salir a correr. Pero innumerables estudios han demostrado que una señal y una recompensa no bastan por sí solas. No son suficientes para que se instaure un nuevo hábito. Solo cuando tu cerebro empieza a esperar la recompensa, el ansia de endorfinas o el sentimiento de realización personal, el acto de atarte cada mañana las zapatillas de correr se convierte en un hábito. La señal, además de desencadenar una rutina, también ha de desencadenar un fuerte deseo por la recompensa. Quiero preguntarle por un problema personal. Le dije a Wolfgang Schultz, el neurocientífico, después de que me hubiera explicado cómo surgían los deseos. Tengo un niño de 2 años, y cuando estoy en casa dándole de cenar, croquetas de pollo o cosas por el estilo, sin darme cuenta tomo una y me la como. Es una costumbre y ahora me estoy engordando. Todo el mundo lo hace, dijo Schultz. Él tiene 3 hijos. Ahora ya son todos adultos. Cuando eran pequeños, él también picaba de su cena sin darse cuenta. En algunos aspectos somos como monos. Cuando vemos pollo o patatas fritas sobre la mesa, nuestro cerebro empieza a esperar esa comida aunque no tengamos hambre. Nuestro cerebro la desea. Francamente, a mí ni siquiera me gusta ese tipo de comida, pero de pronto me cuesta frenar ese impulso. En cuanto me lo como, siento ese placer de haber satisfecho un deseo. Es vergonzoso, pero así es como funcionan los hábitos. Creo que he de estar agradecido, prosiguió, porque ese mismo proceso es el que me ha permitido crear buenos hábitos. Trabajo mucho porque tengo la esperanza de sentir el orgullo de hacer un descubrimiento. Hago ejercicio porque espero el sentimiento de bienestar. Solo desearía poder elegir mejor. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta y comparte con tus amigos. Si quieres más, suscríbete. Adiós.